años que a veces me falta la respiración. Es un huracán que me envuelve eterno momento. Envuelves mi fuerza y mi valor. Siento cuando beso tus labios la angustia de verte besando a uno más. Y cierro los ojos soñando eterno momento. Mira si el tiempo se nos va. Te recordaré otra vez el tiempo y las estrellas. Y al creer que tú eres una de ellas, miraré hacia el cielo y gritaré tu nombre para ver si estás. Los años y miles de ratos de felicidad. Dices que te gusta otro hombre que sacia tus ansias. Siempre nos queda la amistad. A veces me cruzo contigo y es otro al que besas con gran suavidad. Rodean sus brazos su cuerpo, tu larga melena. Miras, sonríes y te vas. Te recordaré otra vez el tiempo y las estrellas. Y al creer que tú eras una de ellas, miraré hacia el cielo y gritaré tu nombre para ver si estás. No, no, no, no, no. Y al creer